redimido 2. Empezaré con un cambio de voz. Stack dice así: yo soy el muchacho de color, soñador, compositor, antiguamente pecador, actualmente pescador. El rap no me controla, yo soy su controlador, moderador, y mi señor me da las normas de rigor. Ayer era un malhechor, de mente inferior, y para componer fumaba y me embriagaba de licor. Hoy tengo un inspirador, espíritu consolador, me da una letra superior y la rapeo con vigor. Luchador, conquistador, soy un francotirador, disparo capítulos y versos de valor, conocido mundialmente como el exterminador, redimido, el fenómeno desintoxicador. Mi enemigo malo, impostor, devorador, me ataca pero siempre es algo más que vencedor, porque este gladiador no conoce el temor. Conozco un padre de gloria, de honra y honor. Oye, rapero abusador que va sembrando el dolor, ser el más famoso no quiere decir ser el mejor. Dios te llama con amor y está de buen humor, no provoques su furor que es fuego consumidor. Sigo haciendo rap serio, rap redimido, porque es mi ministerio, rap redimido. Defiendo mi criterio, rap redimido, cristiano y después rapero entendido. Rap serio, rap redimido, porque es mi ministerio, rap redimido. Defiendo mi criterio, rap redimido. Ok, ahora viene otro cambio de voz. Yo tengo el poder para vencer y no me pienso detener. Y aunque te duela, me tendrás que escuchar, me tendrás que ver, cumpliendo con mi deber, defendiendo a la mujer y a toda mi generación que va rumbo a perecer. El sistema me presiona, pero no voy a ceder. La voluntad del Padre es lo que voy a hacer. El nombre del Hijo es lo que voy a promover, por encima de las murallas que me ponga Lucifer. Traigo el pan de vida para darte de comer, ríos de agua viva para darte de beber. Mi rap no se fabrica para entretener, mi rap tiene palabras que te incita a obedecer. Con el Espíritu Santo para poderte convencer, que con Cristo se gana y sin Él vas a perder. Rap serio, rap vivo, tenía que ser. Rap que hace que el enemigo tenga que correr. Desde el amanecer hasta el anochecer, 24-7, rugiendo hasta estremecer. Rap sobrenatural, hoy mucho más que ayer. Rap redimido, rap que nunca se va a corromper. Sigo haciendo rap serio, rap redimido, porque es mi ministerio, rap redimido. Defiendo mi criterio, rap redimido, cristiano y después rapero entendido. Rap serio, rap redimido, porque es mi ministerio, rap redimido. Defiendo mi criterio, rap redimido, cristiano y después rapero entendido. Yo, rap redimido, redimido, man, rap redimido. Oye, tenía un par de años tratando de hacer esta canción. Rap, rap redimido 2. Faltan algunas guantes. Rap redimido. Está aquí DJ Hennis. Rap redimido. Esto es rap redimido. Rap redimido.